chapter 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. God saw that the light was good. And he separated the light from the darkness. God called the light day. The darkness he called night. And there was evening and there was morning. The first day. And God said, "Let there be an expanse between the waters to separate water from water." So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so. God called the expanse sky. And there was evening and there was morning, the second day. And God said, "Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear." And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters he called sea. And God saw that it was good. Then God said, "Let the land produce vegetation." Libro primero de Moisés, Génesis. Capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las nieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: "Oh Dios, sean las luz." Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó de Dios la luz de las nieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las nieblas y a la noche. Y fue la tarde y la mañana, y luego dijo Dios: "Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas las aguas." E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana en días en días segundo. Dijo también Dios: "Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco." Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: "Produzca la tierra hierba verde, hierba que crece semilla, árbol de fruto que dé frutos, fruto generó su semilla esté sobre la tierra." Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla naturaleza, y árbol que da fruto, fruya semilla según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: "Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, días y años, y sean por la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra." Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que lumbrease en el día, y la lumbrera menor para que lumbrease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las nieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana y el día cuando. Dijo Dios: "Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, la tierra y el Señor de los cielos de los cielos." Que creó Dios los grandes mundos marinos, todo ser viviente que se mueve, las aguas por aquí, primero género, y toda ave, según su especie. Dijo Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: "Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en las mares, y multipliquen sus aves en la tierra." Y fue la tarde y la mañana día 15. Luego dijo Dios: "Produzca la tierra seres vivientes y en la bestia de serpientes y animales de la tierra según la especie." Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra a la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: